film es una especie de tigre al que uno debe montar y cabalgar. Si todo va bien, el tigre te lleva a tu destino, pero si no, te puede devorar. Hola, esto es El Círculo del Juego, un programa de cine realizado desde el área de producción de la Facultad de Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Mi nombre es Gustavo Hennekens. Mi nombre es Cristina Gerol. Nuevamente le damos la bienvenida. ¿Cómo les va? Bueno, empezamos con una frase del director sobre el cual vamos a charlar hoy. Otro italiano, venimos por el lado de los italianos y los ítalo-norteamericanos también, con Ferrara. Bueno, y también con Dario Argento, que vimos el otro día. Y hoy nos toca un director. A mí es uno de los tipos que más me emociona cuando veo su film. En parte por la temática que encara, que a mí me parece sumamente interesante y poco frecuente hoy en el cine, encarar estas cosas en concreto, pero sobre todo por la forma en que lo encara, ¿no? Por la mirada que él tiene de esto. Se lo mencionó en algún momento como un cine profundamente ético. Yo creo que no es la definición correcta, pero ya lo vamos a ir charlando. Concuerdo con vos en el tema de la emoción, pero además, en mi caso personal, hablar de este director es hablar un poco también de la historia, ¿no? De cómo te enseña historia, claro, ¿no? Uno va aprendiendo, uno aprende con viendo alguno de sus films, aprende un poco de lo que es la historia de luchas muy importantes y muy sangrientas que se han suscitado en el mundo, ¿no? Y estamos hablando de Chilo Pontecorvo, un italiano que empezó, que era físico, ¿no? De profesión físico-químico, y que devino en cineasta, y claro, bienvenido el cambio en este caso, ¿no? Sí. Pues es que me acuerdo ahora que me decís esto de Zanussi, sí, que también era físico, yo creo que era físico nuclear, mira, y derivó en realizador cinematográfico, y una carrera excepcional, muy extraña, la de Zanussi. Pero parece que hay como, no sé, hay muchos antecedentes de gente que se dedicaba a las ciencias duras y de pronto encontró el arte, ¿no? Y da una mirada particular esto. Hay como cierto rigor en la mirada de estos realizadores. Sin duda, en el de Pontecorvo esto es así, sin ninguna duda, ¿no? Este año se cumplieron 100 años del nacimiento de Pontecorvo. Exactamente. Italiano de Pisa y un realizador que no hizo tantas películas. No tiene una factura muy, muy numerosa, pero sí, baja factura, pero importante. Importantísimo, una de sus películas. Exacto. Para mí, bueno, la primera película, yo creo que todos los que vieron alguna película de Pontecorvo empezaron por La Batalla de Argel. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Es la película más conocida y es una película que además sirvió para ejecutar ciertas cosas de orden político que después las vamos a charlar, a modo de ejemplificación, ¿no? Y para el lado del mal. Yo cuando apuntaba a la educación, o sea, a que uno aprende con la película de Pontecorvo, apuntaba absolutamente a la Batalla de Argelia, ¿no? Claro. Porque más allá de lo que es la factura como película, es una película que te atraviesa desde lo político, desde lo histórico, y ver cómo se fueron desarrollando y cómo es, ¿no?, la violencia ejercida por el poder, ¿no? Claro. Me parece que en ese sentido esta película es emblemática en ese sentido, porque lleva a enseñarte un poco de qué se trata todo esto de la liberación, ¿no? Claro. Quienes, digamos, tenemos determinada, no sé si ideología, pero sí determinado camino recorrido en la, en la política, es vertebral. Es una película, claro, que lleva a reflexionar en más de una oportunidad, ¿no? Yo creo que cada vez que uno la ve a lo largo de los años, en mi caso personal, la vi cuando era muy, muy joven, era recién veinteañera, y volverla a ver o ver pedazos lleva a otro tipo de reflexión también, ¿no? Uh-huh, no sí. Es lo mismo. No, estoy totalmente de acuerdo. Hay 4 largometrajes de Ponte Corvo, uh-huh. ¿no? Después colaboró en otras películas, exacto. haciendo capítulos. Pero hay 4 largometrajes de él. La que mencionamos, uh-huh. La Batalla de Argel. Queimada. Queimada es otra también, es otra. Emblemática. Capo. Uh-huh. Y Operación Ogro. Operación Ogro. En todas está la temática que vos mencionabas, es decir, la lucha por el poder. Pero exacto. Esa lucha por el poder se da en el marco en el que aquel que está peleando contra el poder es, digamos, lo que significa las distintas fuerzas de liberación. ¿No? Tal cual. De liberación del pueblo. Uh-huh, ¿no? Hay, uh-huh. Ahí hay una posición ética frente a, no sobre la violencia, que después se puede conversar muy bien sobre este tema, porque lo da Ponte Corvo, sino sobre cuál debe ser el posicionamiento de uno frente a esa violencia desatada por la opresión y la reacción desatada por los proyectos de liberación, ¿no es cierto? La batalla de Argel es el ejemplo más transparente uh-huh. de esta posición. Es decir, se ve muy clara cuál es la mirada de Ponte Corvo frente a la opresión de Francia, ¿no? Sobre el pueblo árabe, árabe, claro. Argelino. Uh-huh. Se ve muy, muy clara de dónde estaban los buenos y dónde estaban los malos, ¿no es cierto? Relata una historia que es una historia de luchas. En esa historia de luchas también aparecen personajes centrales. Sí, sí, claro. No, no uh-huh. se trata simplemente del desarrollo de una hipótesis sobre la lucha del poder. Hay una trama intensamente claro. dramática sí, que tiene cual. Que ver con la vida uh-huh. de determinados personajes. Exactamente. ¿No? Y en eso respeta los códigos del lenguaje tal cual los conocemos hoy, ¿no? La construcción dramática, una construcción narrativa de una absoluta coherencia, claridad en la exposición de los temas y un punto de vista. Es decir, asume un punto de vista frente a la situación. Yo creo que el hecho de haber respetado los códigos de lo que es una construcción dramática hizo que esta película se constituyera, no por el hecho este, pero digo, es una de las formas, que se constituyera en vista y en aceptada claro. como película, ¿no? Claro. Más allá de que. Como film, claro. Como sí, film, sí, totalmente. Más allá de que podemos discutir el género, porque yo creo que la construcción dramática está muy bien lograda, pero también tiene un altísimo contenido documental uh-huh. por lo que desarrolla, ¿no? Uh-huh. De cómo desarrolla, cómo los escenarios, cómo está todo tan, tan exactamente elegido claro. y puesto, la puesta en escena que tiene la película es fundamental para entender por cómo venía, ¿no? la historia de la opresión francesa por sobre el pueblo árabe. Me parece claro. que en ese sentido sí, hay una claridad muy clara. En la forma en que narra, sí, sí. Exacto. Y después, bueno, es un director de cine. Esto sí, quiere claro, decir que obviamente. Hay un tratamiento de la imagen, hay un tratamiento de los actores, uh-huh. hay una propuesta estética. Sí, obviamente, no en vano, en blanco y negro, por ejemplo. Por ejemplo, por es ejemplo. Un blanco y negro muy áspero. Exacto. No es un blanco y negro esteticista, ¿no, ¿no es cierto? Hay un tratamiento de cámara que es que tiene un gran valor rítmico, uh-huh, ¿no? Un uh-huh. tratamiento de montaje y puesta de cámara con un gran valor rítmico que básicamente sigue la acción, ¿no? Claro. En eso se puede decir que está muy cerca de lo que es el formato de género. Tal cual. De suspenso y de acción. Exacto. Y está muy bien realizado desde uh-huh, allí. Uh-huh. Ahora, hay una sensación en la imagen que remite a la cosa de orden documental. Sí, que seguro. Es un poco lo que sí, vos seguro. Decías. Es decir, sí, ahí hay un concepto que se acerca. Por ejemplo, recuerdo escenas en donde la cámara pierde el foco. ¿No? Claro, no lo corrige. Y no sea, lo no, corrige. No, no, y eso, no, esto no era frecuente en 1960. No, nada. Al contrario. Se al consideraba contrario. Un verdadero error. Exacto. Pero ahí hay, le da como una sensación de urgencia uh-huh. en la generación de la imagen. Le da una sensación de urgencia que lo vincula al documental, a las cosas que hay que pasa, lo que resolverla pasó ahí, ya. Exacto, tal cual. Y eso le da una tensión especial, sí, me parece. Claro, me parece, claro, le da una tensión especial, uh-huh. ¿no es cierto? Juega con los tiempos, eso es algo que le gusta y lo vemos en otras películas uh-huh. también, en Operación Ogro también juega con los tiempos. A pesar de eso, que uno siempre ha aprendido que la ruptura de la continuidad temporal suele ir en contra de la tensión dramática, esto no sucede acá, ni no. acá ni en Operación no. Ogro. Es uh-huh. decir, va acumulando una tensión a pesar de que hay cosas que están develadas. De hecho, la batalla de Argel comienza casi con el final claro. de esa primer uh-huh. parte de la sí, película, ¿no? Uh-huh. Hasta uh-huh. la derrota. Hasta la derrota. Perdón o sea, que voy a contar, pero no es importa, una película que digamos, ya tiene suficiente claro, sí, tiempo. Obviamente, sí, a esa derrota de Argel, que uh-huh. no es la derrota de Argelia, porque después Argelia gana el conflicto con Francia uh-huh. y un par de años después, 4 años después lo gana. Pero esa batalla fue perdida y prácticamente la película comienza con eso. Sí, ¿no? sí, sí. Es decir, que le quita ese suspenso de entrada. Bueno, qué valiente. Pero arma el qué relato. Maravilla, claro. Y es tenso y además es analítico porque claro. hay el desarrollo de la estrategia que propone el fíjate que es una estrategia que después se va a usar mucho. Oh, por Dios, claro. Es emblemática de las dictaduras latinoamericanas. Entonces, es más. Hoy verlo desde ese lugar a este tipo de relato es verlo con... Ya no creo que una mirada crítica. O sea, ver el relato desde este lugar es verlo... para poderlo, me parece que haber elegido eso es posicionarse, meterse, ¿no? Dentro del desarrollo de ese esquema que él propone, ¿no? Seguro. Mira, nos ha tocado vivir una dictadura muy importante acá en la Argentina. Cuando en la batalla de Argel, el teniente coronel uh-huh. el que guiaba la represión, que fue traído de Francia para Exacto. eso, un militar, digo, no un policía, un militar, desarrolla el esquema. ¿No? Que él, no solamente el esquema con el cual él entendía se organizaba el que era su enemigo, es decir, el Frente de Liberación uh-huh. Nacional, y dice qué es lo que hay que hacer, básicamente la tortura para buscar la delación y ahí descubrir y agarrar uno por uno, se describe en la estrategia, la mirada y la estrategia de los militares argentinos de 1976. Sí, pero con toda precisión. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasaba? Esta gente había estudiado, los argentinos habían estudiado en la escuela de las Américas, que de era la escuela Américas, en Panamá. Basaba, claro. Y ahí se mostraba esta película. Esta película se mostraba, pero ¿qué? Se mostraba para que a manera de ejemplificar, entre comillas, claro, exactamente. Claro. Bueno, muy muy impactante la película, muy es como uno que nos le está... refuerza la idea de la referencialidad con la realidad tan transparente que tiene la película respecto a lo que ha sido la experiencia latinoamericana de las represiones, ¿no es cierto? Y tan actual y tan vigente, ¿no? Y tan vigente. Kila siku jina wangu unanisumbua, kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Kila siku jina wangu unanisumbua, kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Sema leo jina kama unipeni, unambie wasi nisiangaike. Sema leo jina kama unipeni, unambie wasi nisiangaike. Ye ye ye sheri, ye ye ye tina, ye ye ye kweli wanisumbua. Ye ye ye sheri, ye ye ye tina, ye ye ye kweli wanisumbua. Sari hivi mingi sana na mbuwa nyingi dina inanifikia inje ya nyumba yenu. Baridi nyingi sana na mbuwa nyingi dina inanifikia inje ya nyumba yenu. Hata mimi dina nimeanza kukonda kajiri ya mbuwa nyingi na baridi. Hata mimi dina nimeanza kukonda kajiri ya mbuwa nyingi na baridi. Ye ye ye sheri, ye ye ye dina, ye ye ye kweli wanisumbua. Ye ye ye sheri, ye ye ye dina, ye ye ye kweli wanisumbua. Kudina wangu unanisumbua kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Kila siku dina wangu unanisumbua kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Sema leo dina kama unipendi unambie wazi nisihangaike. Sema leo dina kama unipendi unambie wazi nisihangaike. Ye ye ye sheri, ye ye ye dina, ye ye ye kweli wanisumbua. Ye ye ye sheri, ye ye ye dina, ye ye ye kweli wanisumbua. Wanda kupie, oh ni kambote mama e, na patata e, ni kambote o. Bina bako sembe langari wana mbango e, ni kambote baninga. Bagose mbelangari wana mbango eli kambote baninga. Ha baninga ae, baninga ae, baninga ae. Nagatanda koma, same bota mola bipa na bipa. Wanda kupie mwa mama, oh wendo tarwe kataloga. Engombe na wendo tango tae. Engombe na wendo, tangata. Engombe na wendo, tangata. Engombe na wendo, tangata. Engombe ya wendo, tangata. Oka, posele, pelora yanga, olokia. Segundo bloque del Círculo del Juego y seguimos con nuestro director italiano del día, que es Gillo Pontecorvo. Nos quedamos como prendidos, ¿no?, de su película emblemática, que es La Batalla de Argelia, y claro. No, es como que no podemos obviar armar más detalles sobre el tema, ¿no? Pero claro. Bueno, Pontecorvo también ha trabajado en otro, claro, en otras películas que también merecen la pena de mención, ¿no? Sí, por supuesto, son películas hermosísimas. Hay que decir que nunca cejó en sus convicciones Pontecorvo, ¿no? Me parece que ahí hay tal vez una respuesta en esta pregunta de por qué hizo tan pocas películas. No es fácil. Cuando se tiene convicciones tan firmes, claro. Y un posicionamiento que a veces no concuerda con lo que es lo políticamente correcto, uh-huh, en el cine, uh-huh, de las distintas épocas, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que haya sido un outsider, un tipo que estuviera fuera, claro, para no, nada, claro, pero no, evidentemente sus convicciones estaban por encima de ciertos aspectos de buena relación con productores, etcétera, etcétera. De hecho, ha sido un reconocidísimo director de cine, al punto de ser el presidente del Festival de Venecia, por ejemplo, claro, que es un festival muy importante, pero digo, no necesariamente necesitaba de hacer tantísimas películas, sino pocas pero buenas, ¿no? Como dice el dicho. No, por supuesto, claro, sí, sin duda. Él nace en una familia judía, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y en la época de Mussolini, hay una época en el gobierno de Mussolini, en Italia, en donde, en consonancia con su aliado Hitler, sí, empieza como una política antisemita, aunque nunca fue demasiado violenta el antisemitismo. No al extremo de Hitler. Pero sí, pues, claro, lo necesitaba sin duda por sus vínculos con, y quizás por convicción también Mussolini, pero lo necesitaba fundamentalmente por su vínculo con Hitler. La familia debe trasladarse a Francia. Exacto. Se retira, va a Francia, uh-huh, y ahí él, ya siendo un poquito mayor, colabora con la resistencia antinazi, antifascista, uh-huh, y antinazi, y es parte de la resistencia de los partisanos, ¿no? De los partisanos, y ahí se afilia al Partido Comunista, uh-huh, francés. Siempre desde ese lado, ¿no? Siempre del lado de la resistencia, sí. De la oposición al, uh-huh, poder más cruel, uh-huh, más violento, más siempre más instalado. Con su, ¿no?, postura desde lo social y desde la, por supuesto, desde el rescate. Le impacta la... mucho la película Paisa, que es una, uh-huh, película de Rossellini hecha en Italia, con incluso con este tono semidocumental, claro, basada en hechos reales, uh-huh, una película por episodios, en capítulos, digamos, y yo creo que ahí toma esa sensación de trabajar, esa sensación, no, esa idea de trabajar el blanco y negro en su primer película, largometraje, que es Capo, ¿no? Capo tiene la temática justamente de los nazis, en particular de los campos de concentración, exacto, en donde los nazis, capturaban y mantenían presos a los disidentes en general, ¿no? La película Capo se sale... tiene un personaje principal que es una niña, una nena, en realidad, nena, ¿eh?, judía, ¿no es cierto? Lo que impacta mucho en el cine de él es eso, ¿no? O sea, no es lo que impacta, sino que alegremente, ¿no?, uno puede ver la convicción tan fuerte y bien arraigada, y que en su cine se mantiene, ¿no? O sea, claro, todo el tiempo esa línea ideológica tan con una coherencia tan pareja, claro, para la realización y la búsqueda de sus temas para, sí, trabajar. También ver cómo él desarrolla los personajes. A mí eso me llamó mucho la atención. Para mí es muy importante ese tema, porque los personajes no son esquemáticos. No, para nada. ¿No? Porque para en nada. General uno piensa un cine que parte de convicciones políticas fuertes termina, digamos, caricaturizando ciertos, uh-huh, personajes, uh-huh, sobre todo aquellos que están vinculados al poder. Pero fíjate vos, en la batalla de Argelia, en la batalla de Argel, perdón, uh-huh, el personaje que uno podría decir es el más diabólico de todos, no es nada diabólico, no, que es el nada. Coronel que dirige la... Que dirige es el más, ejército. Hasta uno dice, en algún punto parece entender, porque él es simplemente un enviado de la política de la metrópoli, ¿no es cierto? Y él lo dice claramente, es un enviado de la política. Ustedes decidan si quieren o no la liberación, le dice a sus conciudadanos. Exacto. Deciden si quieren o no, pero si no la quieren, la liberación de Argelia, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que, exactamente. Esto no lo justifica. No, porque, obviamente digo, la tortura que no. Pero y digo, todo eso, nada no, pero digo, ¿no? No es, pero digo que no es un personaje diabólico. No, por supuesto, no es ese esquema, se entiende en el cine, digamos. Por eso me parece que el hecho de que no pierda el carácter, que no pierda el carácter documental la película, documental. En el sentido de que se referencia con una realidad exactamente, concreta. Exactamente, claro. En ese sentido. No en el género, exacto. En el hecho de mantener esa relación con la realidad tan directa, no tan ficcionalizada, claro. Me parece que hace a la diferencia del cine de Pontecorvo y lo hace tan interesante y lo hace tan trabajable. Es interesante eso. Claro. Es efectivamente, bueno, en Capo, la nena tiene, entiendo yo que 14 años, es una preadolescente. Cuando es secuestrada por una comisión de nazis, de la SS, y es, junto con sus padres, llevada a un campo de concentración en donde inmediatamente asesinan a los padres, y queda sola ella. La nena, 14 años, claro. ¿No es cierto? Queda sola. Y lo interesante de ese personaje es que en realidad transmuta con ese deseo, que no es un deseo presentado de manera grosera, sino presentado de una manera verosímil, de sobrevivir, transmuta en un capo, es decir, en aquellos que tenían derecho de vida y muerte sobre sus compañeros de prisión, dado por los jefes nazis, ¿no? O sea que tenía poder dentro y decidía las cosas. Sí, claro. ¿No? Aún así, no es un personaje con el cual uno sienta una violencia, al contrario. No, al contrario, claro. Yo no diría que uno siente empatía, pero yo diría que casi, ¿eh? Pero casi lo acepta como algo razonable. Exacto. Bueno, qué excelente personaje. Finalmente hay una situación en donde se resuelve una posición de ella que otra vez vuelve a cambiar y otra vez es verosímil. Sí, sí. Pero también hay un alemán oficial SS que ha perdido una mano, que trabaja allí, que tampoco es el cliché del alemán. Ese es el tema. Eso es lo que me parece exacto. Bueno. Exacto. La construcción del personaje que tiene es eso. O sea, los personajes tienen el peso que tienen que tener. Claro. Ante lo narrativo, lo dramático. Y claro. Ante el espectador. Claro. Que claro. No es poco. Claro. Porque me parece que la aceptación que tenemos, de como, digamos, de hecho lo estamos describiendo, la aceptación que tiene el espectador de los personajes como tal, me parece que hace a que este cine sea diferente. Sí. Sea diferente en el sentido de que no escapa a la realidad, la muestra la realidad, enseña una realidad, pero mantiene todo lo que tiene que mantener una película claro, de género, ¿no? Efectivamente, de género, claro, sí. Como es en este caso. Claro, o sea, claro. Acá yo no hablaría. Sí, no es un trabajo de barricada. No. Eso me parece fantástico, porque es muy fácil caer en eso. Yo digo, Capo es del 59. Sí. Me parece muy valiente, viniendo además de un judío. Sí, tal cual. Que cuente obvio. El campo de concentración desde la perspectiva de una nena judía que niega su carácter de judía para sobrevivir y se transforma en un capo. A ver, o sea, yo me creo parece que valientísimo eso, uno. Y dos, que no todos los alemanes son el cliché de los alemanes. Claro. ¿No? Sí, que seguramente quizás la historia o quizás haya existido o no. Sí, lo cual no le quita un ápice a su compromiso con todo ese horrible régimen. No, seguro pero que no. Eran personas, eso exacto, es lo interesante. Y efectivamente eran personas. Tal cual. Tal vez es lo que lo hace peor de todo, porque ojalá fueran demonios. No, eran personas. No, eran personas. Seres humanos, claro, como uno y como cualquiera. Exacto. Uno por ahí tiene su traspié y ahí, digamos, lo muestra, ¿no? La nena misma, la nena es un capo. Son parte de nuestra especie. Exacto. Eso es lo que hay que tener claro. No bueno, son gente que viene de otro mundo. No, y él lo tiene ahí en su... Y él observa eso. Exacto, la observación y cómo él desarrolla los personajes. A mí me parece que lo más, no lo más destacable, obviamente, pero digo, donde hay que poner el énfasis y tienen que estar muy arriba, es el tema de los personajes. Sí, los personajes excepcionales, sí, sí. ¿Cómo están construidos? Es maravilloso. Sí. O sea, ya nos vamos a referir a su otra película emblemática, si se quiere, si se puede utilizar el término, que es Queimada, y ahí lo vamos a ver a un Marlon Brando sí. Con todo lo que ello conlleva. Claro, había que manejarlo. Y era un personaje, porque después lo vas a después en otras películas, no sé si es, es hasta diría yo diferente. Entonces, digo, cómo él construye los personajes con una persona tan emblemática como Marlon Brando. Igual, yo creo, ¿no? Capo es la primer, el primer largometraje de él y es muy buena desde el punto de vista técnico. Sí, es decir, cómo está construida. Ah, no, sí. Esto que decíamos de la batalla de Argelia, que él pone la puesta de cámara, la escena, en una relación muy, muy buena con las cuestiones rítmicas y el desarrollo narrativo y es... Pero digo, que está jugando también un papel de, aportando a la dramaticidad del tratamiento de la imagen, la construcción de ese blanco y negro especial. Capo también es en blanco y negro. Exacto. Pero tiene un tratamiento de movimientos de cámara. Eso hace lo que acabas de decir. De ¿no? Ese trabajo de barricada, o sea, es un cine cuidadísimo. Es un cine cuidado, un cine... que no se separa tanto del cine que está acostumbrado a ver el espectador estándar. Digo, no estamos hablando de un cine laboratorio en donde el lenguaje se está poniendo a prueba. Nada de eso. No. Estaba interesado en transmitir bien las ideas que a él le interesaba transmitir. Tal cual. El lenguaje estaba en función de eso. Yo quería leerte una crítica, a ver si la encuentro acá, de Cahiers du Cinéma, de Jacques Rivette. Cahiers du Cinéma era una revista muy conocida, muy importante de la Nouvelle Vague francesa. De ahí salieron Jean-Luc Godard, es decir, gente muy cinéfila, ¿no es cierto? Fíjate vos lo que dice Jacques Rivette, hablando de Capo. Dice: observen en Capo el plano en que Manuel Riva, que es una prisionera que frente a la posibilidad de un fusilamiento, un ahorcamiento, decide suicidarse, se suicida arrojándose sobre los alambres de púa electrificados. El hombre que en ese momento decide hacer un traveling hacia adelante para encuadrar el cadáver en contrapicado, teniendo el cuidado de inscribir exactamente la mano levantada en un ángulo del encuadre final, ese hombre merece el más profundo desprecio. Esto es no entender nada de lo que significa el cine. Perdón, suene un poco pedante lo que voy a decir, pero esta persona no entendió nada. Y fíjate vos qué cosa, ¿no? Pero perdóname, ¿qué significa el cine si no justamente trabajar esos objetos? Tal cual. O sea, los traveling, los encuadres, el tratamiento interno del cuadro. Eso es cine. Si no, contar una novela. No, tal cual. Si no, hacer una novela rosa. ¿Qué es esto? Exacto. Es una cosa... Me indignó cuando lo leí. Sí, quería decirlo porque realmente es muy, me parece una falta notorio. De respeto. Está en todas las críticas, o sea, en todo, está presente en toda la historia del cine de Pontecorvo, está presente esa frase, ese texto que acabas de leer, pero precisamente por eso, por lo extrañísimo a la crítica, que es totalmente fuera de lugar. Me parece fuera de lugar. Fuera y de una soberbia. Fuera de una lugar. Soberbia que me pone los pelos de punta. Es muy común encontrar en este tipo de publicaciones de cinéfilos ese tipo de soberbia, ¿no? Sí, sí. Acá yo creo que Pontecorvo construye una película utilizando el lenguaje estándar adecuado, poniendo énfasis en lo que le interesa, la construcción de ciertos diálogos, la construcción de los personajes, el tratamiento rítmico de la imagen. Pero digo, el espectador al cual está destinado la película, que no eran los cinéfilos de Cahiers du Cinéma, sino el público, creo que ahí está, atiende al punto que interesa. Exactamente. Que es esa lucha fenomenal contra un poder criminal de personitas chiquititas que intentan por lo menos mantener cierta dignidad. Dejemos de lado este tipo de críticas porque no hace al cine de Pontecorvo. Aduna komana yuluwe la, aduna komana yuluwe la. Dama tok badigi jor, tade tade ne la uye. Khel mi dem ke la khira de mor. Bayou pen mano yo y luena. Sama gelmi atma, sama holbi joy. Malik bayu pendanga. Tercer bloque del Círculo del Juego, un programa de cine, y hemos escuchado también música, hablando de cine, como pero siempre. También hemos escuchado una buena música. Hemos elegido música, en los dos bloques, música africana. Bien. Porque así venía a cuento, tema, ya que estamos hablando de un pueblo muy sufrido, pero un pueblo que ha dado un arte excepcional en la música, en las imágenes, en todo, ¿no es cierto? En el primer interbloque escuchamos Isaya Winamo, un músico senegalés, Mpansitina, y Wendo, Bakosilina Yawendo. No sé qué significa, pero traté de respetar el título original. Perfecto. Y en el segundo interbloque escuchamos a la orquesta Baobab, que es afrocubana, de Mowé y Dongoy Dara, que tampoco sé qué significa. Pero la música africana es muy interesante. La música es muy hermosa. Bueno, seguimos con Pontecorvo. Olvidémonos de los amigos de Cayer, por favor. Sí, vamos a olvidarnos. Estábamos en el interbloque, estábamos juntando presión. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, pero es toda una época del cine. Sí, obviamente, también, claro, ¿cierto? Que dio cosas muy hermosas, porque yo creo que Godard es una persona, un artista excepcional, ¿no? Tal, y exacto. Surge un poco de allí. Ya hablaremos de otras experiencias que surgen de Cayer en el cinema, que también son relativamente interesantes, pero bueno, no sé, pero no están en mi orden de exacto. gusto, no, en por todo supuesto. Caso. Pero hay dos películas de las cuales casi ni hablamos. No, no, Cristina, es verdad. Que son películas fantásticas, ¿no? Está la última de él. Ahí está, Queimada en el 69, exacto, que es la que vos habías mencionado con Marlon Brando. Que también que... tiene un proceso también de este tipo de temáticas que Pontecorvo... Que también, claro, que estamos hablando de proceso de liberación y proceso de opresión. Exactamente. ¿No es cierto? Y figuras claves. Figuras clave de ambos lados. Exactamente, exactamente. ¿No? Y con Queimada también se da el hecho de prohibiciones y de cambio, dada, digamos, la época en la cual está es la realización, que obviamente coincide con, por ejemplo, con el franquismo en España. Es de 1969 esa exactamente. Película, ¿cierto? O sea que... hubo que cambiar nombres, hubo que manejar algunas cuestiones, como, digamos... como proceso propio de las prohibiciones ante claro. determinadas temáticas y ante determinados tratamientos, digamos, ajá, en el cine, ¿no? Claro, claro. Y la otra es su última película. 10 años después hace Operación Ogro, que para mí es una película muy hermosa, muy rara. Trabaja uno de los actores más importantes para mí que ha dado el cine, que es Jean-Marie Volonté. Exactamente. Que ya falleció, pero bueno, un actor ahí mismo. Evidentemente Pontecorvo era un muy buen director de actores, pero él mismo era una, siempre trabajó bien, o sea que se ve muy claramente la calidad de ese enorme actor que fue Volonté. Bueno, que en conjunción con un director de la talla de Pontecorvo... Es que yo no creo que pueda haber mejor conjunción que un gran actor con un gran director de actores, ¿no? Sí, y Pontecorvo sin duda lo era, porque se ve en todos los personajes. Sí, sí. Trabaja también José Sacristán, que tampoco nunca fue un muy buen actor, pero ahí está muy bien, está medido... Claro. Bueno, se trata de otro episodio distinto en el cual está la idea de la liberación de un pueblo, en este caso el Vasco. El Vasco, exactamente. ¿No? Y está, los personajes centrales pertenecen a la organización ETA, la Organización de Liberación del de Independencia del Pueblo Vasco, o sea, de la Nación Vasca. Y se centra en una operación específica que era. La muerte del delfín de Franco. Exacto. Mientras Franco vivía. Franco muere en el 75. Esta operación se realiza en el 73. Y bueno, relata casi de manera analítica, con precisión, cómo se construye todo el atentado que termina efectivamente en la muerte de Carrero Blanco, que en ese momento había sido designado presidente de España por Franco, ¿no? Franco había designado al presidente. Que no sé si no era peor que Franco. Desconoce, yo no conozco, pero... He leído en algunas que otras críticas. En la película se lo acusa de ser el responsable de torturas, asesinatos, etcétera, etcétera. Probablemente lo debe ser cierto. Sí. Cierto. Así que bueno. También hay una breve descripción de lo que era la España en aquel momento, bajo el fascismo... que bueno, nosotros lo hemos vivido también en nuestro país, pero verla en otro país, en un país europeo, suena bastante perturbador, la verdad, ¿no es cierto? Ese mundo de represión. Sí, por ahí hacer después la traslación a que uno lo vivió también. Lo vivió también, claro. Claro. Es muy difícil de entender, ¿no?, en estas cuestiones. Bueno, pero creo que el cine de Pontecorvo, ahí está otro de los puntos interesantes del cine de él. El cine de él nos ayuda a entender este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, nos da distancia y a su vez lo enfoca muy bien en los problemas. Exacto, nos ayuda a entender lo que son estas luchas por las liberaciones y de los oprimidos que generalmente... Claro. Son los que llevan a este tipo de destaque en el cine de Pontecorvo, ¿no? Claro. Que su piedra fundamental son los oprimidos y cómo nos muestra las luchas y nos lleva y nos hace transitar de una forma súper no creíble, pero sí tan realista, ¿no? Sí, porque como no se aleja, como construye desde una estética muy particular y no deja de lado la historia, ¿no? Con la construcción histórica que hace es fundamental, claro. Y nos ubica en esta película, en Operación Ogro, yo noté la imagen un poco más descuidada, ¿no? Ajá. El tratamiento de la iluminación, sobre todo, una cosa, digamos, poco sutil, me pareció, la iluminación. Aún así, uno como espectador, atento a incluso hasta las cuestiones más técnicas, ve a un gran realizador que atiende a qué, a la creación de ciertas atmósferas, ¿no? Sí, sí. Porque parte de la historia tiene que ver no solamente con la organización del atentado y lo que sucede después del atentado, sino en cómo se da las distintas miradas de ese grupo operativo que pertenece a la ETA sobre cómo debe ser desarrollada la lucha. Y ahí hay tensiones. Ahí hay tensiones. No están todos de acuerdo en la misma cosa. Claro. ¿No? Y eso es lo que está muy bien manejado, me parece a mí. Otra vez nos encontramos con personajes que son ricos, que tienen facetas, que no son caricaturas, que no son esquemáticos. Exacto. Es decir, ahí hay la generación de la verosimilitud en esos personajes. Y sí, efectivamente, hay empatía. Hay empatía independientemente de que uno no sea vasco. Que no, por supuesto, que obviamente. Claro. Uno no haya participado de ese tipo de operaciones. Pero hay empatía con esos personajes. Hay algo muy, muy bien construido desde el tratamiento de los personajes, desde el tratamiento de actores y desde lo que tiene que ver con la puesta de cámara. Y ahí es donde uno puede llegar incluso a dejar de lado estas cuestiones que tienen que ver... Que pueden molestar un poquito y que a veces tienen que ver con los niveles de producción, sí, porque obviamente, hay que decirlo, sí, ¿no es cierto? Claro, a veces sí, no se tenía la posibilidad de contar con tantos recursos como los que cuenta el cine que estamos más acostumbrados a ver, ¿no? Sobre todo por la época, quizás haya tenido que ver con esto, ¿no? De la época en la cual fue hecha también, ¿no? La película es del 79, estamos hablando del 73, habían pasado muy pocos años. Muy pocos años, todavía estaba como medio inestable todo. Y sí, claro. Seguramente con los costos de producción y todo eso. Pero creo que el hecho de poder seguir esta, digamos, de poderse meter adentro de la historia, porque yo creo que ese es el cine de Pontecorvo, uno se mete adentro de la historia. Sí, se mete, claro. Como espectador uno hasta se siente partícipe y logra entender un montón de cosas. Me parece que ahí está presente y eso se puede, digamos, obviar de alguna manera. Y sí, por supuesto. Más allá de estos detalles. Me parece que el elenco tiene esos personajes, eligió bien los actores, digamos, como para trabajar, ni hablar de Volonté. Pero digo, el grupo de actores que eligió es como que sí, hay hasta incluso una conjunción propia entre ellos que hace que la historia se desarrolla y la lleven adelante como la llevan, ¿no? Sí, sí. No es una película... Digo, entrando en detalles y siendo muy finito, uno habla de la iluminación. Yo cuento porque, además, digo, no era la característica de Pontecorvo, porque las películas anteriores estaban muy bien trabajadas la imagen. Sí, sí, sí. O sea que probablemente fue un problema ahí de producción. Bueno, Cristina, ¿nos estamos yendo? Nos estamos yendo, estamos escuchando nuestra música. Leo Mare, que es nuestro operador, nos está indicando que el programa está llegando a su fin. Y bueno, nos encontraremos en otro capítulo seguramente con otro director más que interesante como fue Gilo Pontecorvo. Bueno, chaucito.